Hoy nos metemos de lleno en un momento de quiebre total, ¿no? La división del antiguo reino de Israel, allá por el siglo X antes de Cristo. Tenemos fuentes históricas, bíblicas, notas sobre economía. Vamos a intentar desentrañar cómo y por qué se partió todo, fijándonos mucho en Jeroboam. Exacto. Y es clave mirar justo antes, ¿eh? El final del reinado de Salomón. Porque sí, mucha sabiduría, grandes construcciones, pero las fuentes también nos hablan de un malestar que crecía, sobre todo en el norte. Ah, claro. No todo era color de rosa. Para nada. Imagínate, los trabajos forzados para esos proyectos enormes, los impuestos, pues pesaban mucho. Y Jeroboam, que según los textos era un tipo de Efraín, un supervisor de esos trabajos, bueno, él estaba ahí. Viéndolo todo de primera mano. Exactamente. El descontento, las quejas, y a eso súmale las, bueno, las viejas rivalidades entre las tribus, que nunca se fueron del todo. O sea que ya había tensión acumulada. No fue algo espontáneo. No, no, para nada. El ambiente estaba cargado, digamos. Entendido. Y entonces muere Salomón. Llega su hijo, Roboam, y las tribus del norte le dicen, oye, un respiro, ¿no? Baja un poco la carga. Pero él, nada. Se niega. Y de mala manera, además. Uf, sí. Aconsejado por los más jóvenes, dice la fuente. Una falta de visión tremenda. Esa dureza fue, digamos, el detonante. La chispa que encendió todo. Precisamente. La reacción fue inmediata. 10 tribus dijeron hasta aquí. Rompieron con la casa de David, con Jerusalén, y proclamaron a Jeroboam como su propio rey. Ahí se sella la división. Queda partido en dos. El reino del norte, Israel, con Jeroboam. Y el reino del sur, Judá y Benjamín, básicamente, leales a Roboam, con capital en Jerusalén. Una ruptura total. Y Jeroboam, ya como rey del norte, tenía que actuar rápido, ¿no? Para consolidar su reino. Establece sus centros administrativos, Siquem, Penuel. Pero luego viene lo más polémico, ¿verdad? Lo religioso. Ahí está el meollo del asunto. Decide crear sus propios centros de culto. ¿Para qué? Supongo que para que la gente no fuera a Jerusalén. Exacto. Una lógica política clara. Evitar que su pueblo viajara a la capital rival para las fiestas. Cortar ese lazo era crucial para él. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Establece dos santuarios principales. Y pone becerros de oro. ¿Becerros de oro? Eso suena familiar. Sí, claro. Uno en Betel, al sur, cerquita de la frontera con Judá, y otro en Dan, bien al norte. Muy estratégico, ¿ves? Para interceptar peregrinos. Y la justificación que da, según los textos bíblicos, es, bueno, conveniencia, no suban más a Jerusalén, les dice. Como diciendo, les hago la vida más fácil. Algo así. Y presenta los becerros diciendo, aquí están tus dioses, Israel, los que te sacaron de Egipto. Un eco, muy directo y provocador, del incidente del Sinaí. Increíble. Es casi como reescribir la historia sagrada para sus fines políticos. Exactamente. Y es fascinante cómo algunos análisis sugieren que quizás lo de los becerros no era solo por el Sinaí. Podría ser un intento de usar símbolos de poder, de fertilidad, comunes en la zona, quizás cananeos, para unificar a la gente del norte. Tiene sentido. Integrar creencias locales. Pero claro, para la gente de Judá, los autores bíblicos, esto era lo peor. El pecado de Jeroboam. Culto fuera de Jerusalén e imágenes. Queda claro que no fueron actos aislados, ¿eh? Eran políticas de Estado. Una estrategia calculada. Totalmente. Separación política y religiosa, todo junto. Una movida muy, muy pensada. Cuesta imaginar algo así hoy, tan teológico y político a la vez. Y las consecuencias, según la narrativa bíblica que seguimos, fueron enormes a largo plazo. Esos santuarios, sacerdotes que no eran levitas, fiestas en otras fechas y, sobre todo, los becerros. Todo eso marcó un patrón. Un patrón considerado ilegítimo, desviado. Exacto. Ese pecado de Jeroboam se repite una y otra vez en los textos para explicar por qué al reino del norte le fue como le fue después. Bien, recapitulemos un poco. La división fue compleja. Tensiones previas, la torpeza de Roboam. Y las acciones astutas, aunque controvertidas, de Jeroboam para consolidar su poder. creando una fractura que fue más allá de lo territorial. Fue también religiosa. Una separación profunda. Correcto. Jeroboam actuó por pragmatismo político, o así lo presentan las fuentes. Asegurar su reino, facilitar la vida religiosa a su gente, lejos del rival. Pero esas decisiones, justificadas así, tuvieron un peso teológico inmenso, al menos desde la perspectiva de Judá. Marcaron al Reino del Norte para siempre. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Cómo Jeroboam usó argumentos de practicidad, de conveniencia, incluso de conexión con la tradición, aunque reinterpretada, para justificar cambios religiosos tan radicales. ¿Qué nos dice eso sobre cómo interactúan la política, el poder y la religión? ¿Hasta qué punto esas justificaciones prácticas a lo largo de la historia pueden servir para impulsar o quizás para ocultar transformaciones muy profundas en las creencias o en la identidad de un pueblo,